Ey, ¿qué te dije a vos? Pará, da, tocá. Te quiero ni ver acá, ¿eh? ¿Viste? Dale pan con vino al loro. Mirá cómo se desboca. ¡Ja! Y hasta agarran un gardel. Y ahora sí, cumbieron. Corren de pibes cumbieros. Si escuchaban, haga pornito toraje feo. ¿Qué voy a hacer si siguen escuchando piladas? Termínenla, acabemos con esta pavada. Acá llega Dama Gratis, la vinimos a quitar para que todos se rescaten. Escuchen de verdad, loro, vuelve a tu jaula. Y una vez más un cheto se quiere matar. Dama vuelve a tu jaula. Loro, vuelve a tu jaula. Este tema le canto a los pibes pa' que se rescaten, porque estamos acá. Acá llega el Pablito de Cane con los damas gratis. Venimos a quitar, que a quitar, aplicar, que se la dan y me la corren de pibes cumbieros. Si escuchaban, haga pornito toraje feo. ¿Qué voy a hacer si siguen escuchando pilada? Termínenla, acabemos con esta pavada. Acá llega Dama Gratis, la vinimos a aplicar para que todos se rescaten. Escuchen con...